es Cadena de los Éxitos, a través de Radio Nacional. Son exactamente en nuestros estudios 15 horas 37 minutos. Están escuchando el sonido de los galos en Música del Recuerdo, en Cadena de los Éxitos.